que les preguntes a mis amigos por mí. Eso me gusta. Más broncos que nunca, y eso me gusta. Que les preguntes a mis amigos por mí, eso me gusta. Que también lloras por pensar tan solo en mí, eso me gusta. Dicen y cuentan que mi cariño está en ti, que mucho me amas. Ya no te castigues más, tal vez yo te extraño más. Mi alma te llama. Necesito que ya vengas y me muerdas todo el cuerpo y decirte suavecito y al oído que te quiero y besarte tu figura punta a punta, que te tenga de mil formas, no te asusta. Otra vez y otra vez. Eso me gusta. Y de que me gusta mi niña. Necesito que ya vengas y me muerdas todo el cuerpo y decirte suavecito y al oído que te quiero y besarte tu figura punta a punta, que te tenga de mil formas, no te asusta. Serte mujer una vez, otra vez.